Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 15 de diciembre. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez, junto a la delegada de Economía, Inmaculada Oliveros, han visitado a los responsables de la empresa del sector de la piel Polene. Con una fábrica en Ubrique y un centro logístico en Villamartín, esta empresa está interesada en ampliar la formación de sus trabajadores para adaptarla a sus necesidades y posteriormente crear un centro donde puedan ir formando a mano de obra cualificada para ampliar la plantilla y seguir creciendo. Desempleo, el delegado les ha trasladado su total apoyo y ha puesto a su disposición los diferentes servicios para que puedan ofrecer formación reglada a través de programas formativos y certificados de profesionalidad que permitan la mejora del empleo en este sector tan importante para la provincia como es el de la piel. Cambiamos de tema. Los ubriqueños Antonio Gómez Orellana y Javier Herrera Márquez han recibido en la tarde de ayer los incentivos económicos que la Diputación de Cádiz concede cada año conforme a los resultados obtenidos en las diferentes competiciones. La gala que organiza el Servicio de Deportes de la Diputación se ha celebrado en el Campus de Excelencia Profesional El Madrugador, en el puerto de Santa María. Javier Herrera Márquez ha sido premiado por la consecución del Subcampeonato de España de natación adaptada FEDI, mientras que a Antonio Gómez Orellana se le reconoce el tercer puesto de España de piragüismo adaptado en la modalidad de sprint olímpico. Ambos deportistas locales han estado acompañados en este acto por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Por otro lado, la familia Romero Díaz, Antonio y sus hijos Mario y Pablo recibía en la tarde de ayer las botas de Leo Messi sorteadas el pasado domingo en el partido del Ubrique Club de Fútbol. El acto ha tenido lugar en la sede de la Fundación López Mariscal con la participación de sus responsables María y Pepe López y el promotor del sorteo, Ildefonso Moreno. Los agraciados en esta iniciativa, aunque se confiesan madridistas, han declarado que para ellos es un honor tener en casa las botas del mejor jugador del mundo. Soy del Madrid, evidentemente no, pero que soy del Madrid, tampoco soy de Messi. Hombre, de momento la vamos a guardar, de momento la vamos a guardar un tiempo, a ver si con el paso de los años que él se retire adquieren algún balón más o algo. Ahora mismo la vamos a mantener en la casa. Sí, yo soy del Madrid, pero me gusta Messi, porque me gusta cómo juega, me gusta. Hay que reconocer que aun siendo del Madrid es un gran jugador, eso no lo vamos a negar, pero bueno. No, yo soy también del Madrid, yo como mi padre, pero no quita reconocer lo que ha sido Messi también. Tener una foto de Messi no lo tiene cualquiera, eso es un tesoro en una casa. En esta edición de noticias también les informamos que la concejala de Cultura, Patricia Caro, ha presentado el calendario del yacimiento de la ciudad romana de Ocuri. Para ello se ha desplazado hasta el propio yacimiento, declarado bien de interés cultural. Los ejemplares del calendario se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo, ubicada provisionalmente en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Me encuentro en un extraordinario y admirable entorno natural. Hoy me he desplazado hasta el yacimiento arqueológico Ciudad Romana de Ocuri. Es una combinación perfecta entre senderismo y patrimonio, cultura y paisaje. Ubrique guarda una de las joyas arqueológicas más interesantes de la Sierra de Cádiz, su Ciudad Romana de Ocuri. Inscrita como bien de interés cultural y en 2018 obtuvo su Q de calidad, la primera que se otorgaba a un yacimiento arqueológico en toda España. Hoy me encuentro en su mausoleo para presentaros su calendario 2024. Tengo que agradecer a todos y cada uno de los participantes en la octava edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri y especialmente a sus ganadores. Antonio Lozano, primer premio y portada del calendario, David Vulpe, segundo premio, mes de enero, y Lucía María Dorado, tercer premio y mes de febrero. También agradecer el trabajo que han hecho los técnicos, la imprenta y, cómo no, nuestro jurado, Diego Arena, Mari Carmen López y Lidia Pérez. Bueno, nuestro calendario se encuentra ya disponible a la venta. Puedes adquirirlo en la Oficina Municipal de Turismo, que está situada provisionalmente en el San Juan de Letrán, y también puedes obtenerlo aquí en el centro de visita del yacimiento arqueológico. No se me ocurre una mejor forma de felicitar estas Navidades, así que estas Navidades regala cultura, regala nuestro calendario Yacimiento de Ocuri. Por otro lado, el concejal de Comercio, José Graviel Calvente, ha anunciado hoy que los próximos días 28 y 29 de diciembre son los elegidos para que la cartera real acuda al stand que se va a instalar en la Avenida de España para recoger las cartas a los Reyes Magos de nuestros menores. También ha anunciado que el día 2 de enero se procederá a la degustación de los 50 metros de Roscón de Reyes, acompañados con 90 litros de chocolate caliente. Sí, pues dar al menos una pincelada para que todo el mundo lo sepa. Mira, el cartero real, bueno, en este caso es la cartera real, ya se hizo sorteo igual que se hizo el mismo día de la persona que encarnará al Rey Mago, ¿no? Los días serán el 28 y 29 de diciembre. Habrá un horario tanto de mañana como de tarde, que será aproximadamente el horario de mañana de 11 a 1 y media y el de tarde de 5 a 7 y media aproximadamente. Dependemos de la afluencia, de si es más frío o no. Se hará al principio en el centro de la Avenida España, en el caso de que lloviese o la inclemencia meteorológica no fuese la idónea, se trasladaría en un primer momento a la sala de exposición del Mercado Abans, que ya, bueno, en el caso de que se modifique, pues ya se dirá a través de Radio Wiki, como siempre, y de las distintas redes sociales. Entonces, recalcar que es el 28 y 29 de diciembre el cartero real. Y también sí. Ya tenemos, pues también se hace desde el área de comercio, el roscón, ¿no?, que tanta aceptación ha tenido durante estos años, que se va a celebrar el día 2 de enero a las 5 y media, también en la Avenida de España, ya en el tramo que va desde la Caixa hacia el centro aproximadamente. Y lo mismo que el cartero, en el caso de que el tiempo no lo acompañe, pues bueno, ya se barajan varias opciones para hacerlo. Uh-huh. Dar simplemente, bueno, que el roscón tendrá 50 metros, se han comprado a tres pastelerías de la localidad y habrá, bueno, chocolate caliente siempre lo acompaña esto. También, bueno, comentar que sobre el tema del cartero, que habrá cuatro buzones, ¿no?, para diferenciar las edades, para que cada uno ese su carta en su buzón. Y hay, bueno, pues cuatro premios dentro de las categorías, que va de 0 a 3 años, de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12. Son las edades que hemos intentado comprender para darle un detalle que, bueno, que se avisará a la persona agraciada. Sí, claro, tenemos un par de opciones que dependerán de la inclemencia. Si todo va bien, pues una va a ser allí en el centro de la Avenida España y vamos. Esperamos que todo vaya bien y no haya que cambiar ubicación. Ya de cara al fin de semana, la Fundación López Mariscal inaugura en la tarde de hoy viernes el parque de atracciones instalado en el nuevo recinto ferial, con atracciones gratuitas para menores y adultos. El parque estará abierto al público durante los fines de semana y festivos hasta el próximo 7 de enero. Además, dentro de la programación navideña de la Fundación, para mañana sábado se ha organizado la presentación en Ubrique del libro del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, Toda una vida. El acto dará comienzo a las 11:30 de la mañana en el IES Maestro Francisco Fatou. Y además, también mañana, la Fundación López Mariscal organiza el Almuerzo Solidario, donde son protagonistas todos aquellos colectivos y organizaciones que trabajan por la diversidad y la inclusión social. Los patronos de la Fundación López Mariscal, junto con el alcalde de nuestra localidad, estarán en lo que es el nuevo recinto de la feria para poder inaugurar lo que es esa parte del alumbrado de Navidad en nuestra localidad, y donde la Fundación López Mariscal de nuevo ha vuelto a instalar ese parque de atracciones que, bueno, pues desgraciadamente el año pasado por motivos de espacio no pudo estar en nuestro pueblo, pero que de nuevo vuelven las tradiciones a Ubrique. Y la verdad es que está teniendo muchísima aceptación y acogida, porque son inmensas las colas de personas que van a la Fundación para poder recoger entradas, cuando ya la Fundación se ha encargado de repartir 25 entradas a cada uno de los jóvenes, y no tan jóvenes, es decir, y pequeñitos, de nuestra localidad. Es decir, hemos hecho un reparto a lo largo de esta semana por todos los colegios, también por el Sagrado Corazón, por los tres institutos de nuestra localidad e incluso por la guardería. Es decir, a cada alumno de nuestra localidad, alumno o alumna, se le ha dado ya 25 papeletas. Y durante toda esta semana, es verdad que ha estado abierto hasta ayer jueves, ¿vale? Ha estado abierta la fundación para poder recoger algunos tickets más, porque evidentemente hay muchísima gente de fuera y hay gente que se pone en la cola para recoger para su nieto, para su primo, para sí, familia. Sí. Pero también queremos comunicar, y ya que vosotros nos dais esta oportunidad, que se van a seguir abriendo las puertas de la Fundación López Mariscal para seguir recogiendo tickets. Es decir, que bueno, pues que va a haber muchísimos días en los que se puede acercar la gente a recoger entradas para el parque. Pasó una comida que se inició con apenas 60 personas y que incluso se llegó a hacer en la piscina de Brique, ¿no? Donde cuando estaba allí el restaurante, o sea, un almuerzo que se inició con, bueno, y al principio eran casi todos los mayores de la residencia, ¿no?, de Nuestra Señora de los Remedios, los que venían al almuerzo, hace más de 25 años, pues se está convirtiendo en un gran evento para estas personas un poco más vulnerables, donde además vienen, o sea, 11 colectivos, no solamente de Ubrique, sino de la comarca, porque también de Prada del Rey viene, creo, alguno, más 4 fundaciones más, aparte de la Fundación López Mariscal, que evidentemente es la organizadora, 4 fundaciones más: Mensajero de la Paz, Fundación Bertín Osborne, la Fundación Querer, la Fundación Isabel Gemio, todos los colectivos que vienen al almuerzo desde hace ya muchísimos años, que en total son 11, y bueno, la verdad es que entre personas invitadas, ¿no?, personas un poco vulnerables, familiares, cuidadores y otros invitados, evidentemente, pues hacen un total de unas 1.200 personas en esa gran carpa que se está montando, y bueno, pues que ya mañana sábado, abre sus puertas para poder inaugurar, como quien dice, la Navidad. Evidentemente, la Navidad se inaugura con el alumbrado de hoy viernes, pero bueno, el gran evento de la Fundación López Mariscal es ese almuerzo, sobre todo para la familia, para la familia López Mariscal, que viene haciendo ese almuerzo tradicional, como bien he dicho, desde hace más de 25 años, y lo que fueron en su día unas 60 personas se está convirtiendo ya pues en 1.200 invitados. El sábado por la mañana también a las 11:30, todas estas actividades de las que estamos hablando forman parte de esta programación navideña de la Fundación López Mariscal, pues también trae a Miguel Ángel Revilla, una persona no solamente carismática por su por ser un gran político, porque es un gran político que ha estado durante muchísimo tiempo en la presidencia de Cantabria, ¿no?, de esta región, sino que además es una persona pues que tiene un buen don de palabra, tiene buena literatura y bueno, en esta semana estamos celebrando, ¿no?, el jueves celebramos el Día de la Lectura, y qué mejor que celebrar ese Día de la Lectura el jueves, que bueno, pues que la Fundación López Mariscal acercando la cultura a lo que es al pueblo de Ubrique. Nos va a presentar uno de sus libros, que tiene creo que este es el quinto, que se llama Toda una Vida, y digo que es una persona muy carismática, no solamente en el mundo de la política, sino que una persona que nada más en El Hormiguero ha intervenido 27 veces, en 27 programas, ha estado en El Hormiguero. Luego, creo que es una persona que merece la pena escucharlo, una persona, que va a contar muchas experiencias y que, bueno, pues que va a ser bastante agradable. No solamente nos va a hablar sobre sus publicaciones y sus libros, sino que también nos va a hablar sobre su vida, su experiencia vital y su experiencia tanto en política como social como en los medios de comunicación. Sí. Merecerá la pena. Así que están invitados a las 11:30 el sábado, mañana sábado, en el Francisco Fató. Por otro lado, la Asociación de Amigos de los Animales Arpitas instala en la tarde de hoy viernes un mercadillo solidario en el centro de la Avenida de España. En este mercadillo se pondrán a la venta artículos nuevos y seminuevos de decoración y de ocio, juguetes y libros. Toda la recaudación se va a destinar a financiar los proyectos de ayudas a los animales de Zarpitas. El mercadillo se podrá visitar en horario de 3:30 a 7:00. También hoy el Parque Rafael Alberti acoge la iniciativa La Plaza de la Navidad. localidad, con actuaciones musicales, zambombas y performance desde las 5 de la tarde. La entrada es gratuita y se prolongará esta iniciativa hasta mañana sábado. Por otro lado, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano celebra esta tarde desde las 8 la sexta Noche Flamenca, una gala benéfica destinada a financiar los proyectos de este colectivo de familiares y enfermos de cáncer de Ubrique, un espectáculo donde se va a contar con la participación de numerosos grupos en las modalidades de cante y baile. Las entradas consisten en un donativo de 5 euros. Se pueden conseguir en el Hogar del Pensionista y en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou. Por otro lado, el grupo Motero Cruzado celebra mañana la tercera Papanoelada Motera con salida a las 6:30 desde la Plaza de las Palmeras para realizar un paseo por las calles de Ubrique que finalizará con una zambomba en la sede del colectivo. Bueno, pues este año va a venir con novedades también, y para comentar un poco, para que la gente sepa, la que no han podido ver cartel, pues la salida va a ser este año de la Plaza de las Palmeras, ya que con motivo de que está la feria montada por la Fundación López Mariscal en el recinto feria, pues no podemos salir de nuestra sede. Entonces vamos a hacer la salida desde la Plaza de las Palmeras, que es un sitio amplio, puede venir todo el que quiera, no hace falta que sea moto de mayor cilindrada ni mucho menos. Está invitado todo el pueblo y parte de fuera. Todo el que quiera asistir puede venir con disfraces o sin disfraces. No hace falta tampoco que esté disfrazado. Hombre, lo bonito sería que estuviera todo el mundo llevando, aunque sea algún detallito, o la moto disfrazada, o incluso vestido de Papá Noel, que es como espero que vayamos la mayoría. Daremos una huertecita por las calles de Ubrique. Vamos a intentar coger por todo Ubrique para que nos vean. Pero claro, con motivo de exportar tampoco podemos coger por el casco antiguo, pero aún así hemos hecho la subida por la fuente de San Francisco, por la calle San Francisco, y bajaremos la calle El Perdón para poner un poquito de casco antiguo. Incluso también bajaremos a la zona de La Vega para que, hombre, esa zona está siempre un poquillo más retirada, pero para intentar llegar a casi todos los puntos de Ubrique, y sobre todo por las calles más céntricas y concurrentes. Intentar ir por los sitios posibles, porque date cuenta que cuando vamos una comitiva y es tan grande, pues tampoco podemos coger sitios, por ejemplo, que coja la cabeza con la cola, o que pueda crear una aglomeración en calles tan estrechas. Entonces tenemos que intentar coger sitios amplios, más que nada por la seguridad también de asistentes y de la gente que vaya a vernos. Vaya, un poquito de ruido para que se vea, para que quede bonito el colorido, y más que nada el claxo es lo que vamos a tocar. Tampoco el tema de una concentración de acelerones y molestias, pero el claxo está súper permitido que se vaya tocando durante todo el transcurso de la ruta. Este año, como novedad, pues vamos a repartir caramelos también, en la medida de lo posible. El que lleve pasajeros, pues va a ir echando caramelos en los sitios que se pueda, y siempre que sea con la máxima seguridad. Nos lo ha proporcionado el ayuntamiento, más algunos que hemos comprado también el grupo Motero Cruzado. Este año, para que se anime la gente a venir y disfrace su moto de la mejor manera y a él mismo, pues hay 3 premios a los mejores decoraciones. Los de la directiva, pues votaremos quién son los 3 que van mejor, tanto la persona como la moto decorada, y se le dará un detallito, un premio que no está mal, pero por lo menos para tomar una iniciativa de que se anima la gente a decorar la moto. Entonces, da igual, para la ruta no hace falta llevar ningún tipo de moto específico. Después, bien, como terminamos en nuestra sede, que es allí en el recinto feria, como todos sabéis que tenemos nuestra sede allí, en el nuevo recinto feria, pues terminamos y tenemos allí una zambomba que no hace falta tampoco asistir en moto siquiera, ni disfrazado. Eso es para todo el público. La zambomba es a las 9:30, a manos del grupo de Aire de la Sierra, y pasaremos allí un buen rato de zambomba y después de DJ. Vamos a hacer un poquito de fiesta para pasar un ratito bueno allí también, y sea un buen rato de navideño con todo. Y también mañana desde las 6 quedará abierto al público la 20ª edición del Belén Viviente por las calles del casco antiguo de la localidad, un evento solidario que estará compuesto por 30 escenas con la participación de más de 150 figurantes. Y por último, mañana sábado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno procederá a la presentación oficial del pregonero de la Semana Santa de Ubrique dentro de los cultos en honor a la Virgen de la Estrella. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.